exagerado el comentario de Carlos Acuña, que se filtró luego de la reunión de consejo directivo, que es una crítica bastante común y poco feliz de este muchacho no laburó en su vida y nos viene a decir a nosotros cómo tenemos que manejar la CGT. No me parece bueno el comentario, pero peor por su rol me parece lo que dijo Máximo Kirchner. Y no porque yo no comparta la crítica, pero sí por el momento y por el objetivo de la crítica. A ver, lo que dijo Máximo en el Congreso es: si vamos por ahí, vamos a estar en un error. Yo le preguntaría, por ejemplo, a Héctor Dar, que me diga cuántos afiliados tenía el 25 de mayo de 2003, cuántos afiliados el 10 de diciembre de 2015 y cuántos en 2019. O le preguntaría también a los otros gremios cuántos afiliados tenían y ahí vemos si es realmente, veamos realmente si es tantas décadas. Hablando de las muchas décadas del mal desempeño económico del país en el documento entre la AEA y la Confederación General del Trabajo, este acuerdo que tuvieron en firmar un comunicado que estaba redactado por AEA y no por la CGT. Sí, yo transmito la duda que, bueno, que estuvimos charlando fuera del aire, porque, bueno, hay una nota, ¿no? En Página 12 dice que el encuentro virtual entre CGT y AEA del 21 de julio cayó como una patada en olivos. Según comentaron allegados, el presidente Alberto Fernández quedó malquistado con la conducción cegetista que participó del Zoom con la agrupación empresarial que suele expresar posiciones opositoras. Y yo me pregunto, ¿por qué caería mal en Olivos? Es más, mi análisis en su momento fue, esto a Alberto Fernández le debe gustar, CGT y AEA. ¿Por qué? Porque veníamos de una 9 de julio, de una ceremonia, de un acto del 9 de julio con estos personajes. Entonces, ¿por qué le caería mal al gobierno una reunión de Zoom entre la CGT y la AEA? O sea, hacía poquito tiempo el propio presidente había mostrado esa foto en un acto oficial. La verdad que no me cierra. Yo ahí, interpretándolo, ¿no? Supongo, Alberto abre las puertas y dispone y organiza esta mesa de diálogo y luego sale un comunicado público en la cual AEA exige cosas. Y este comunicado lo firma la CGT. Supongo que lo que piensa Alberto es, si yo les di la mesa, les abrí la puerta para que me lo digan aquí en la mesa, en la cara, no hagan un comunicado público. Y vos, Daer, no se lo firmes encima. Porque además te siento a vos ahí para hacer una suerte de contrapeso y que el único y que no sea hegemónica la posición de las empresas. Interpreto yo, ¿eh? Sí, yo creo que lo que puede haber caído mal en todo caso y lo que nos cayó mal a todos es ese pedido de menos impuestos. Che, queremos pagar menos impuestos, cuando lo que se está discutiendo es ustedes van a tener que poner un poco más todavía de lo que vienen, porque aparte se la fugaron toda, pero bueno, un esfuerzo necesario de ese sector sobre todo. Entonces, en un comunicado avalado por la CGT encima, estar pidiendo menos impuestos cuando lo que más necesita el gobierno en este momento es recaudar, creo que por ahí ese es el punto que más molestó, creo yo. Ahora, en sí la reunión entre CGT y AEA no veo por qué podría llegar a ser un problema para el gobierno nacional. Yo estoy a favor de todas las reuniones. Yo, miren cómo soy, estoy a favor de todas las reuniones, del presidente, de la CGT, todo. Ahora, el tema es qué decís y qué vas a plantear en la reunión. Digamos, la CGT se puede reunir con AEA. Ahora, tiene que decir, miren muchachos, ustedes están despidiendo gente, se fugaron la plata, están en contra del desarrollo productivo del país, están en contra de la industria y nosotros estamos abiertamente a favor de todo esto. Entonces, nuestra relación con ustedes es muy mala. Y se los hacemos saber mediante esta reunión. No una reunión para habilitar los reclamos que tiene AEA, que es lo que pasó. Quizás el Alberto Fernández pretende, o debería pretender, y supongo que de ahí fue la crítica o el descontento, que la CGT realmente actúe como contrapeso de lo que él habilita por el lado de AEA. Es decir, justamente esto, digamos, yo lo siento a Daer para que no sean todos de AEA, para que no sean todos del G6. Ahora, vos, Daer, comportate como alguien de la CGT, no como alguien de AEA. Pero ahora, el gobierno tiene que estar pidiendo eso. Sí, es un problema. Es ciertamente grave, un problema. Es gravísimo. Así todo, me parece que lo de Máximo no es... Primero, no es responsabilidad del jefe de bloque del Frente de Todos criticar a la CGT hoy en día. Menos aún teniendo integrantes de el bloque, de su propio bloque, que pertenecen a la CGT y que tienen más autoridad para criticar. Como Vanessa Siley, como Walter Correa, como Javier Machea. Claro, vos decís, de haber querido como, criticar, envía a alguno de estas figuras a hablar, a decirlo públicamente. Yo, por ahí hasta tendría más peso. Tendría más peso, digamos, la corriente federal, ni que hablar, que ha sido muy crítica y es muy crítica de la acción a la CGT. El mismo, termina siendo más violenta la discusión y los dichos de Máximo Kirchner que de alguien que con más autoridad en el tema, como por ejemplo Hugo Yasky, titular de otra central, o mismo integrantes de la CGT, como los que mencionábamos recién, puedan criticar a Héctor Dar por su accionar. Uh-huh. Y lo han hecho. Ahora, en un socio estratégico que sigue siendo la CGT, en una alianza que habla también, y me parece que ahí es un punto a destacar, si hablas de unidad y de alianzas, cuando hablamos de la CGT y el Frente de Todos, estamos hablando de que no son lo mismo, lo cual es un problema. Nadie pensaría en hablar de unidad o de alianza entre, por ejemplo, Máximo y Guado, o Máximo y algún otro funcionario, porque son lo mismo, son parte de lo mismo. Uh-huh. Aquí estamos hablando del kirchnerismo y la CGT como una alianza, como una unidad estratégica, es decir, dos cosas diferentes que coyunturalmente se unen, cuando no debiera ser así, cuando el movimiento obrero debería ser parte intrínseca del movimiento nacional. Bueno, aquí estamos hablando de una alianza coyuntural y lo hace saber Máximo, criticando a alguien de su propio espacio. Además, yendo hacia atrás, yendo a criticar el accionar, yo también, a ver, yo comparto la crítica de Máximo y entiendo lo que dice. No lo haría siendo el jefe de bloque del Frente de Todos en este momento y pudiendo además decírselo en privado. O por lo menos enviando gente también a decírselo en privado y públicamente de otra manera. Claro, criticas las formas, no el contenido. En un momento donde tenés que tener a la gente unida y cercana para accionar, en todo caso, en contra de AEA, si querés, por ejemplo, juntate con... Si sabes que te puedes juntar, te juntás con la CGT y decís, muchacho, el plan es este. O nuestro plan, nuestra idea es esta. Nosotros nos vamos a pelear con AEA políticamente, ustedes peleense gremialmente y lo hacemos judicialmente por otra vía. Claro. Máximo creo también... Que, además, creo que no es la discusión. Claro. Creo que no es lo que va a ser el Frente de Todos. La rebaja salarial también fue criticada por Máximo, por Kirchner, en su momento. No se calla, digo, tiene esa, evidentemente esa postura de salir a decirlo. Y a la CGT tampoco le cayó bien, porque fueron varios de esos dirigentes que avalaron... la rebaja salarial, muy claro, cuestionada. Pero además, ¿qué está haciendo Máximo en contra del G6? ¿Qué está haciendo Máximo en contra de la Asociación de Empresarios Argentinos? Digamos, está bien, podés putear a CGT y tendrás razón, está bien. Pero ¿qué está haciendo el jefe, el bloque, el frente de todos? Digamos, hace 3 meses, 4 meses está durmiendo el impuesto a las grandes riquezas. No se han hecho grandes erogaciones por parte de estas empresas, no están aportando, están despidiendo. ¿Qué pasa? Un poco más de coherencia en el accionar si la crítica es sobre un compañero. Si la crítica es sobre un compañero, sobre todas las cosas. Me parece que hay una doble vía, una doble vara, un doble discurso en el cual critico, pero no hago. Ojalá me equivoque, haya muchas iniciativas por parte del jefe de bancada que no estamos viendo. Uh-huh. Lamentablemente no las entro. Ojalá se ordene y se logre una discusión orgánica. Un poco susceptible y sensible, porque lo que creí un buen pacto como la negociación de la deuda, cuanto más conozco y leo los detalles, más me entusiasma. Y estoy un poco sensible. Y hemos sufrido varias desilusiones en las últimas semanas. Pero bueno. No, estaría bueno poder... Y seguramente estaremos gestionando alguna que otra llamada con especialistas en el tema, sobre todo aquellos que critican y con fundamentos, porque la carta a la que hacíamos referencia esta mañana, al principio del programa, es una crítica, pero no una crítica vacía, una crítica como la que hacen, por ejemplo, algunos sectores de la oposición, que aparte fueron quienes generaron este quilombo de la deuda, sino críticas que tienen que ver con el futuro que se viene. Algunos opositores dicen... opositores, periodistas de medios hegemónicos dicen resuelve el problema durante el gobierno kirchnerista y un eventual otro gobierno peronista. Pero luego de dos mandatos, ponerle que sean peronistas, viene el lío verdadero, porque como que se patea hacia adelante, pero el problema sigue estando. Porque no hubo mucha quita de interés, ni de capital, simplemente se adelantó y se pateó hacia adelante. Eso es lo que están criticando, y que en parte es cierto, y la carta que hemos a la que hacíamos referencia hoy también dice eso. Claro. Dice cuando en general un buen acuerdo sería que el interés anual sea de alrededor del 1%. Acá estamos pactando y acordando que el interés es el 5% anual, lo cual es una locura, una bestialidad en términos de números. Al final, cuando haces la cuenta y sacás conclusiones, no sabés qué tanto terminás ganando. Bueno, no sé, habría que ver la letra fina también del acuerdo, que todavía no está cerrado, porque también falta ver cómo van a ser las cláusulas legales. Claro. Cómo va a ser la letra fina en el sentido de la legislación, sobre todo, que ahí también creo yo que no va a haber mucho acuerdo, que digamos. Las cláusulas colectivas también son un tema a charlar. Vamos a ver cómo sigue adelante. Yo no estoy muy desilusionada. A mí me parece que para tomar un respiro es crucial en este momento. Sí, es patear el problema para adelante, en parte sí, pero creo que en este contexto lo mejor que podía pasar era acordar con los bonistas. No digo regalar ni ceder demasiado, que también es una de las grandes críticas, pero sí acordar y tener un respiro para poder enfocarte ahora sí, ya pasada la pandemia en algún momento, esperemos, en reactivar de a poquito la economía, que era el gran desafío también que dejó el gobierno de Macri. Sí, no, a ver, me parece positivo, y en este sentido me pongo muy orgánico y movimentista, y si todos los sectores que componen el Frente de Todos y el Movimiento Nacional están de acuerdo, yo no soy quien para cuestionarlo. Podemos plantear reparos y podemos plantear que hay críticas que consideramos, si nos parecieron convincentes, que deben ser planteadas. Ahora, lejos obviamente de tirar piedras al acuerdo. No, pero se entiende. Se entiende desde qué lugar uno critica también. Claro. Porque a veces hay confusiones cuando se dicen, no, fuego amigo. No, son críticas a tener en cuenta. Porque estamos de este lado y tenemos todo el derecho de criticar si no nos parece bien, que aparte lo pidió el presidente Alberto Fernández. Cuando me esté equivocando, háganmelo saber. Eso hacemos desde este lugar. Además, digamos, lo que se plantea desde estas iniciativas de ofertas y nuevas proposiciones es, en cualquier tipo de deuda, siempre es patearla lo más adelante posible. El caso ideal es cancelarla, es no tenerla, pero bueno, dado que esto es así, es bueno patearla lo más adelante posible. Una de las propuestas de Olmos y otros economistas es patearla de aquí a más de una década, no a 4 años como es el acuerdo actual. Porque en 4 años o está Alberto o está alguien cercano. Por eso te digo, dos mandatos. Claro. Asegurás dos mandatos de tranquilidad. Sean o no peronistas. Bueno, claro. Y en ese momento tampoco nadie nos garantiza que estemos en buenas condiciones para afrontarlo tampoco. Por eso se especula que una vez pasado este plazo vamos a caer nuevamente en la toma de deuda. Porque va a ser casi inevitable. Claro. Que uno pueda pagarla con propios recursos. Vamos a tener que pedir más deuda, y es como un círculo vicioso eterno al que lamentablemente como argentinos estamos acostumbrados. Claro, sí, es como, a ver, como toda discusión política. El tiempo le dará la razón o habilitará, y si hay un crecimiento productivo importante en lo relativo y lo posible de estos años tan difíciles, ¿será el 2024 un año bueno para la deuda o no? Si estos años que vienen, del 2020 al 2024, son todavía peores, o no se puede crecer, y bueno, vamos a tener otro problema de deuda. Ahora, si crecemos bastante y la deuda es sostenible, la vamos a poder afrontar. Ayer entre algunos amigos decíamos, bueno, en 2002 ninguno de nosotros entendió lo que estaba haciendo Duhalde, y todos lo recontraputeamos, y con razón. 15, 16, 20 años después, uno empieza a entender un poquito qué hizo, y hasta lo valoramos algunas acciones económicas. Quizá el tiempo le dé la razón a Martín Guzmán a este acuerdo, digamos, che, menos mal que se hizo este acuerdo en 2020, porque si no iba a ser insostenible. Ojalá sea así, ojalá a la distancia lo veamos como algo realmente positivo. Hemos hablado y mucho. 12:29 del mediodía, 16 grados 9 décimas. Nos acercamos a la máxima de 17 del día de hoy, con las próximas lluvias en la ciudad de Buenos Aires.